Vargas. La RK está cambiando. Sumate a una nueva etapa. La RK no deja de sorprenderte. 91.9. Nuevo, nuevo, nuevo. 91.9. Próximamente. RK Incosa. Agendate y escuchá los mejores shows en vivo desde los estudios de la RK. Y el sábado 30 de abril, a partir de las 21 horas, en el programa ¿A dónde voy? El show de Sonia Chamá. RK Incosa. Nadie te ofrece algo igual. Si tenés inquietudes, precisás información o necesitas que nos acerquemos a tu barrio, llamando al 0800-999-5656, ingresás al nuevo sistema de atención al vecino. Lo creamos pensando en vos. Hoy estamos más cerca tuyo. Municipalidad de Quilmes, por vos. La guía de todos, la información más completa y confiable de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Avellaneda. Si sos de aquí, consulta Total, la guía de todos. Encontrás todo lo que buscas y también a la buena gente. Guía Total, 4254-4835. Dos pasiones se encuentran en la RK. Los inolvidables temas del recuerdo y el 2x4 de la música popular. Los lunes, de 12 a 15 horas, no te pierdas la música dorada y tangos y algo más. Con la conducción de Rogelio y Mario Arroyo y la co-conducción de Ofelia Suchetti. Te esperamos para jugar con nuestras consignas y participar por premios. La música dorada y tangos y algo más. Los lunes, a partir de las 12, solo por la 91.5. Motivados, un programa con entrevistas, humor, entretenimiento, música, sorteos, consignas, la mejor buena onda para que empieces y termines la semana bien arriba. Escuchanos lunes y viernes a partir de las 16 horas, solo por la RK 91.5. Motivados, un programa donde reír es la regla. Para entender el destino. Todos los martes, a partir de las 12 del mediodía, los invitamos a compartir un programa creado por Juan Botovich, Tarareando Tangos, con el Quilmes Tango Club, con la conducción de Héctor Leone y la participación especial de María Delfino. Tarareando Tangos, con el Quilmes Tango Club, martes a las 12 del mediodía, solo por la RK 91.5. Tarareando, voy por la vida. Gente joven hoy, ahora en la RK 91.5 FM, todos los martes a partir de las 14 horas. Gente joven hoy, capacidades diferentes, corazones iguales. Gente joven hoy, martes 14 horas, solo por la RK 91.5. Todos los martes a partir de las 16 horas de animales, política y otros temas con la conducción de Panas Atenea, un programa animalista con una pizca de política y mucho más de animales, política y otros temas. Martes 16 a 17 horas, solo por la RK 91.5. Thank you. Los martes, a partir de las 18 horas, estamos improvisados. Un magazine total con César, Nati, Marce, Santi. ¡Prendete, nene! ¡Dale! Ya sabes, todos los martes, a partir de las 18 horas, improvisados, solo por la RK. 91.5. ¡Prendete, nene! ¡Dale! RK. Estás en la tarde de RK. RK. 91.5. En este mismo momento, el recuerdo se hace presente y la música comienza a sonar en la máxima creación de todos los tiempos. And I got another thing hidden a long time ago. There was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. Recuerdos inolvidables, melodías que acarician tus oídos. Este es el momento ideal. Ahora juntos emprenderemos el vuelo. Haremos escala en tu década. No cambies el dial. Ya comienza Verano, Verano Retro. Retro, donde los recuerdos se hacen realidad. There was a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember, I'm sure you believe, the story of Adam and Eve. Verano Retro. In the Garden of Eden, a long time ago, such a... Desempolvando sus vinilos, DJ Wally. Artística y locución, Marcela Magariños. Desde Quilmes y para todo el mundo, www.rk915fm.com.ar. Tocando para vos, DJ Wally. Muy buenas tardes, ¿cómo está la gente linda? Once minutos pasaron de las 2 de la tarde y arranca el clásico, más clásico quilmenio. Esto es Verano Retro, porque, ¿sabías? Es verano, tu milenio para vos. Hay algo que me tiene preocupado, estoy quedando ya medio chiflado. Tú meneas la cintura. No, ¿en serio? Me sube la temperatura. Tan pantalones, pantalones. Pantalones ajustados. Pantalones, pantalones. Pantalones ajustados. Hoy una tarde ideal para que te quedes sintonizando la RK. 13 grados 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. En este 30 de abril de 2016, se nos va abril. Increíble cómo corren los días, cómo corren las semanas. Así se pasa el año, así pasa la vida. Por eso, ponele onda, quédate con nosotros y disfruta del programa número 360 para mis oyentes cabuleros. El 60, la Virgencita. Mi nombre es Marcela Magariños, ¿me conoces? Y un poco loca. Está bueno ser un poco loco. Hay que viajar en el tiempo con Verano Retro. Marcela Magariños es mi nombre. Me quedo con vos hasta las 5 de la tarde para hacer un buen revival en el tiempo. Jugar y que te lleves excelentes premios. Te la pido para abajo. Nada de este mundo vale nada si no estás, Marcela. Sí, sí. Todo me parece más hermoso junto a ti, Marcela. Gracias. Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela. ¡Duda! ¡Epa! Está jugando ella en la consola. Hoy se vino, pero mira, Divine, tiene una boina. Seguridad, por favor. Divine. Nos pone en el aire. Maneja los botonitos hasta las 5 de la tarde. La moroquia más seductora de la zona sur. Y le digo, buenas tardes, bienvenida Lorena Lore Castro. Con el claro que vino. Te quiero como sos, con el trapo de piso y con la escoba. Si un ángel nos juntó con su flecha de amor, ¿qué importa un diente roto, tu baranda o tu bastón? Ay, qué tema, dice Iguali, dice Iguali. Es un absoluto genio, no lo dudo ni por un momento. Mire que se lo va a creer, se lo va a creer. Lo presentamos a nuestro productor estrella, mandó todo preparado, todo organizado, pendrive, música, vinilos, trajimos un par de magazines esta tarde, hay un disco de pasta, estamos ahí ajustando, estamos aceitando la vitrola, te digo. Lorena le está dando a la manivela porque hoy tenemos música de colección y de la buena. Y la manda él, nuestro genio, a quien le decimos buenas tardes, DJ Wally. ¡Mentira! ¿Está solo o está acompañado? Quiero saludar, no sé si todavía está ahí con DJ Wally, pero le quiero mandar un beso grande a Roberto. Un seductor, Roberto, terrible. Ojitos celestes, ojitos cielo. ¡Oh, señor! ¿De qué está hablando, señor? ¡Arrivederci, señor! Señor Roberto, en el barrio la gente le llama Calchaquí. Pero él es Roberto Rocha. ¡Wow! 4224-4130 es nuestra vía de comunicación. Rapidito le quiero dar la bienvenida a nuestros anunciantes que hace posible que estemos en el aire de la RK. Y le digo buenas tardes a la gente maravillosa de Auril que se suma en esta novena temporada de Verano Retro. Lo mejor en cosmética capilar. Corte y confección. Y saludamos a esa linda familia, la familia Galeto, que le pone el toque dulce con Confitería Odone. Eres un bombón, bombón de chocolate. Eres un bombón. Y a pesar del otoño, estamos con una temporada alta para la gente linda de Heladería Seitú. En Bernal, helados, Seitú, helados todo el año. Tus ojos son dos pinturitas y tu sonrisa es un sol. Eres un bombón, bombón de chocolate. Esto le cantan las chicas a Roberto Rocha, le digo, ¿eh? Eres un bombón de chocolate. Estragos hace, la... terrible, terrible. Después le voy a contar, Lorena Castro. Y si hablamos de cosas dulces, no puedo dejar de saludarlo a él. Porque llegas a la estación de Quilmes y entras a caminar por la peatonal Rivadavia y vas pasando las cuadras y ese aroma te atrae. Te lleva hasta la esquina emblemática de peatonal Rivadavia y Mitre. Garrapiñadas, cachito, un trocito de dulzura. ¡Cacho! Carlos tenía en su casa un pajarito. Y quiero saludar a mi amiguita del alma, a Dai, de Dai Feria Dulce Jazmín. Porque, mira, es el paseo de compras que ya nos tiene acostumbrados a todo. Si tenés que hacer un regalo, cumpleaños, mamá, la amiga, viste que siempre decís, ¿qué le regalo? Tiene de todo. Bueno, ahí en Dai Feria Dulce Jazmín tenés de todo. El paseo de compras que te espera todos los viernes entre las 4 y las 8 de la noche. Ahí estamos, firmes en Dai Feria Dulce Jazmín. Quiero saludar a Melisa, que está ahí escuchándonos, publicando Verano Retro en su Facebook. Hola, Melisa, benvenuto. Bienvenida a la Benvenuto. ¿Sabes por qué te digo bienvenida? Porque está armando un evento. Mire, me lo voy a permitir, porque yo siempre digo que cuando un epíteto está bien puesto es irreemplazable. O sea, cuando uno es boludo, es boludo. No, no podemos decir otra cosa. ¡Oh, gracias! Claro, pero cuando uno dice la palabra justa no tiene reemplazo. Y Melisa está preparando un evento de puta madre. ¡Mamá! Terrible, como la marca de ropa, ¿vio? ¿Usted sabe que hay remeras que dicen de puta madre? Claro. Terrible. Melisa está trabajando a full porque el próximo domingo, 15 de mayo, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, en la Sociedad de Fomento Santo Domingo, se arma la Feria del Siglo, te digo. No te miento. Porque ya hay 40 expositoras. Porque hay cosas increíbles. Aromaterapia, pastelería, panadería, marroquinería, cerámica, cuidado para el cuerpo, macramé, cactus, suculenta. Yo estaré con mis coquedamas, por supuesto. Sublimados en tazas, mates, botellas, indumentaria femenina para vos, bombona, para los niños. Y hay un puesto increíble. Yo a ese puesto voy a ir a comprar mucho. Indumentaria para mascotas. ¡Claro! Habrá chocolatería, indumentaria de diseño, barritas de cereal, porcelana fría, regalería. Mira, tengo tanto, tanto, tanto que en un rato te voy a contar todo. ¿No sabés dónde está la Sociedad de Fomento Santo Domingo? A ver, es muy fácil de llegar. Si estás en el centro de Quilmes, ponele, como nos estás escuchando aquí cerquita, te vas a la estación y te tomás el 580 que va al barrio El Jalón, te dejan la puerta. Bajas del colectivo, entras a la feria. Y si vas en auto o si vas en otro colectivo, Avenida Calchaquí la tenés, la ubicás, Calchaquí, vos sí la ubicás, claro. ¿Viste la iglesia del Perpetuo Socorro? Una cuadrita antes. Le pegás 6 para enfrente, cruzás la avenida. ¿Sí? 6 para enfrente. Dale, y ahí está, Sociedad de Fomento Santo Domingo. Es fácil de llegar. Hoy tenemos excelentes premios que nos regala el espacio de Mi Espacio de Sueños. Melisa, bienvenida a matar con esa feria el próximo 15 de mayo. El domingo, que a veces no tenés nada que hacer, no sabés si vas para acá, si vas... Bueno, dale, venite. 15 de mayo, feria Mi Espacio de Sueños, Sociedad de Fomento Santo Domingo. Oh, 4-8-2-3-4. Es tu vía de comunicación. Si querés, manda un mensaje de texto al 1559448234. ¿Qué tenemos para hoy? Regalos, como siempre, en esta tarde linda. Mirá, salió el sol, llegó verano retro y salió el sol. 13 grados 6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Y aquí estamos disfrutando de verano retro. Tenemos cantante enmascarado que no fue develado la semana pasada, así que, ¿habrá ganador hoy? ¡Sí! ¿Usted cree que sí, Lorena Castro? ¿Soñó con el cantante enmascarado? No, dijo. No. Perfecto. Bueno, si jugás con nosotros, hoy te vas a poder llevar una torta de confitería Odone. Están en Alvear, 1066 de Quilmes. Desde tanto tiempo regalándonos las más ricas tortas. Una pastelería increíble. Le mando un beso a mi amigo Charlie. A todas las chicas de Confitería Odone, unas genias atendiendo al público. Por supuesto, tengo dos sets de productos Auril, lo mejor en cosmética capilar. Una orden de compra en Dai Feria Dulce Jazmín. Medio kilo de garrapiñadas cachito de la esquina de Peatonal Rivadavia y Mitre. Y hoy tenemos tres entradas más para la Feria del Vinilo en The Roxy's. Ahí, para el sábado 7 de mayo. Esto es Palermo Hollywood, ¿no, DJ Wally? Terrible, terrible. 4224-4130. Tengo más regalos. ¿Vos querés conocer la feria de Melisa? Bueno, tenés que venir el 15 de mayo. Te cuento. Vamos a sortear con Meli aquí en la radio un voucher por una orden de compra de 150 pesos que solo lo vas a poder canjear allí, el 15 de mayo, en la feria. ¿Quién quiere el voucher de 150 pesos? Señora. Empezá a llamar. Tengo además, un voucher por 15 paletas de chocolate. ¡Qué rico! Motivo de elección, ¿eh? Y te digo más. Gentileza de Olala, que te da la posibilidad de que lo canjees durante el año, menos en el mes de julio. Durante el año vos vas a poder canjear, si estás armándole el cumpleaños al nene, a la nena, no sé, algo. Ahí ya tenés 15 paletas de chocolate y vos elegís el motivo, lo que quieras. Ah, tenés, acá me están diciendo, yo tengo el cumpleaños de mi gordito. Bueno, ¿viste? Vayan tomando nota, chicos, porque Melisa ya está tomando reservas para la próxima fecha del 12 de junio. Llámala a Meli al 155-118-4599. 155-118-4599. ¿Sabes una cosa? Precios increíbles. Si querés jugar con nosotros, cantante enmascarado, ponele la firma que hoy sos un ganador o una ganadora aquí en Verano Retro. Dale, jugá con nosotros. ¿Está? ¿Está preparado? Cantante enmascarado, dale. Me gusta entrar al callejón de las chicas que venden los centavos de amor. Me gusta entrar al callejón a buscar en las copas la ilusión. con del alcohol. Yo soy tu amor de enero a enero. Sagas ladrón, venido a que no. Me gusta el ring, también el juego. Un peleador de reñidero. Verano retro, novena temporada. Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Estamos en Facebook, estamos en Internet, llegando lejos. Y saludo a toda la gente que ya está sintonizando a través de www.rk915fm.com y .com.ar. Y le digo hola Viviana, hola Laura, hola Dani. Hola Norita, ¿quién más está por ahí? Débora, Diego, Eduardo, Gerardo, Jorge, Josefa, Verónica, desde Bernal, dice hola Marce, aquí estamos escuchando. Besote gigante para vos. Cantante enmascarado, ¿quién es este cantante enmascarado? Dijimos que no era mujer, dijimos que no era mujer. Voz masculina. Tenés que decirme quién es. 4-224-4130. Vamos a repasar los que ya jugaron el sábado pasado. Decilo. Cantante ni loca lo digo, ¿no? Con esto jugaron y los descartamos. No es el cantante enmascarado, ¿eh? No es Lolita Flores. No es David Bisbal, no es Pablito Ruiz, ni Julio Iglesias, no es Rafael, no es Chayanne, no es Bárbara y Dick, no es Juan Carlos y las Rumberas, no es Rafael y las Trillizas de Oro, no es Tormenta, no son los Parchís, no es Joselito, no es Ricardo Montaner, no es Guillermo Fernández, dijimos que no es David Bisbal. No son las ardillitas. ¿Quién es él? 4224-4130. A ver, ¿quién abre el fuego? ¿Quién abre este juego en esta tarde de sábado? Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta mi trato para la vida. ¿A dónde se parche de ritmo sexual? Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu sal y apretar. En mi corazón bandolero. En mi corazón bandolero. Y le saludamos a Adriana que dice feliz sábado, ya tengo puesta la espica. Claro, porque ella es vintage, ella es retro. Al lado de la salamandra porque tiene frío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a abrir el programa, Marce. Pero Albertico. Hola, Marce. Pero muy bien, ¿y vos? Está, con los oídos escuchándote a vos y con los ojos mirando al cuervo. Bueno, ¿cómo? Anda bien el cuervo, ¿no? Sí, sí, está muy parecido el tema, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo, todo bien ustedes? Todo tranquilo. Bueno, a ver, vamos a decir una barbaridad, a ver si lo podemos abrochar a este hombre. A ver. Diango. Diango. Tiene una barbaridad, pero bueno. Willy puede pasar cualquier cosa. Es cierto, es cierto. Le decimos a Albertico que Diango. Dígame. No es el cantante enmascarado. Beso para Julia. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Me gusta entrar al callejón de las chicas serenas. 2-4-41-30, cantante enmascarado. Dale, que tengo mucha música hoy, ¿eh? Se viene en un ratitín nada más el bloque exclusivo de Abril, pero tengo premios y quiero que juegue la gente y la gente se lleve regalos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, soy yo, Nelly. Hola, Nelly. ¿Qué tal, mi vida? Recién llegué. ¿Cómo estás? Mira, recién llegué, que fui a ver a mi nieta que cumple los años. Muy bien. Y me llevó mi hijo y me trajo. Perfecto, bien tu hijo. Y ahora dijo que iba a ir para buscar las cositas, ¿te acordás? Sí, sí, lo estamos esperando. ¿Hasta qué hora está? ¿5? Sí, que venga antes de las 5. Bueno, mi amor, bueno. ¿Vas a jugar con nosotros, Nelia? Sí, pero no escuché nada porque siempre en la radio. Bueno. ¿Lo pasa? Lo tenemos de fondo, ¿eh? Estamos jugando, Nélida. Bueno, mi amor, un beso para todos. Te mando un beso grande. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Voy a pensar en voz alta, Lorena, pero mejor no pienso en voz alta. 4224-4130. Manda tu mensaje de texto. 155-944-8234. En mi corazón, bandolero. Y la Tota juega con nosotros. Dice: hola, hola, Totita, ¿cómo estás, bombona? Para ella, el cantante enmascarado dice que es José Vélez. Le digo, Tota, que José Vélez no es el cantante enmascarado. Comunicate con nosotros, 4-224-4130. Al callejón. Yo hubiera jurado que era David Bisbal, le digo, ¿eh? Tiene esa onda, no me diga que no. Yo pensé que era David Bisbal, pero le escribo aquí el programa en la computadora, que por el momento no se tildó, y me dice, no es. No es David Bisbal, no es David Bisbal, me dice. ¡Paparata! Un peleador de reñidero, un rufián y aventurero. Juega con nosotros, cantante enmascarado en esta tarde de verano retro. ¿Te vas a perder los premios? ¿Te vas a perder los premios? Pero no, mi amor. Ya acá dejaron mensajes, ¿eh? Quiero conocer la feria, dice, claro. Por eso, ya está jugando con nosotros y te podés llevar uno de los vouchers, ¿eh? Qué gentileza de nuestra querida amiga Melisa. De la feria Mi Espacio de Sueños nos va a entregar hoy un voucher por una orden de compra de 200 pesos. De 150 pesos. Lo tenés que canjear en la feria, el próximo 15, el domingo. ¿Viste que a veces el domingo no sabés qué hacer? Bueno, agarrá la agenda, mi amor. Abrí, dale, te espero. Agarrá la agenda y busca. 15 de mayo, falta poco. 15 de mayo. Entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde te esperamos. Ya te dije, en la Sociedad de Fomento Santo Domingo. Es muy fácil de llegar, muy fácil. Ahora te voy a dar bien los datos porque... Te dije, si vas desde la estación de Quilmes, te tomás el 580, te deja enfrente, bajás y entras en la feria. Ahí te esperamos, con bombos, platillos, hay de todo. Mensaje de texto al 155-944-8234. Verano Retro, novena temporada. Que se vende. partido ajeno. Me gusta el ring, también el juego. 422-4-41-30. Juega con nosotros. ¿Quién es el cantante enmascarado? Y aventurero. Todo no fue, pero te quiero. Me gusta el derroche, los dados y el bar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. En mi corazón bandolero hay un callejón. En mi corazón bandolero siempre sale el sol. En mi corazón bandolero hay un callejón. Y Adriana juega con nosotros y dice, ¿será Antonio Banderas? Ay, ay, ay, ¿será o no será? 4224-4130. Acá me dicen, ya preparamos papel y lápiz, ya preparamos agendas. Bueno, anota entonces, domingo 15 de mayo, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, Sociedad de Fomento Santo Domingo. Esto es Quilmes Oeste, Espeleta Oeste. Vos, viste que ahí están con un conflicto con el tema de la localidad, ¿eh? Panamá 2502. El 580 te dejan la puerta. Altura Calchaquí. ¿Viste dónde está la iglesia del Perpetuo Socorro? La ubicaste. Sí, viste que te dije. Era fácil de llegar. Venís del lado de Capital, bajás en la iglesia del Socorro, caminás una cuadra para atrás, cruzá la avenida, mi amor. Cruzala, cruzala. Mirá el semáforo, que esté bien, todo en orden. Cruzá y le das 6 cuadritas para arriba. Ahí estamos, esperándote el domingo 15. Tengo regalos de Melissa y de todas las expositoras que se suman a este gran evento que será el 15 de mayo. Pero tenés que jugar para llevarte los premios. 4224-4130. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿quién habla? Señora Marcela. Sí. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Y como siempre, bien. Ay. Bien. Viva la vida, viva. Me encanta, viva Miguel. Amor, viva, qué sé yo. Me encanta, Miguel, te quiero. Marcelita. Dime. Me largo nomás con el coso. Pues, no sé si lo dijeron Luis Miguel cuando era niño. Ay, no lo dijeron. Digo yo cuando era chiquillo. Miguel Ángel, recordame los 3 últimos números del DNI. 885. 885. Sí, querida. ¿De Berazategui? No, de Quilmes. De Quilmes. De Argentina, hincha de Argentina, pero vivo en Quilmes. ¿Y sos hincha de Argentina de Quilmes también? ¿Sí? ¿Eh? ¿Hincha de Argentina de Quilmes? ¿Quién? ¿Vos? Sí, sí. Qué grande, los mates. Sí, sí, sí, más o menos. Más o menos. Te digo una cosa, Miguel. Sí, querida. Luismi. Sí. Dígame. No es el cantante enmascarado. ¿Cómo son las mujeres? Te quiero, Miguel. Ah, bueno. Ah, bueno, ahora sí. Un beso, amor. Sí, complacido. Gracias, Marcelita. Chau, mi amor. Gracias. Chau, chau. ¿Qué premio te querés llevar? Tengo tantos hoy. Tengo la torta de confitería Odoni, además 2 sets de productos Auril y la orden de compra en Dai Feria Dulce Jazmín, que el viernes te espero ahí, te quiero ahí el viernes entre las 4 y las 8 de la noche. El clásico de los viernes es paseo de compras Dai Feria Dulce Jazmín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcela, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién habla? Cristina. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, muy bien, disfrutando. Me parece muy bien, Cristina. Bueno, se llama para ver. Recordame los 3 últimos numeritos. 541. 541, Cristina. Para mí puede ser el Puma Rodríguez. ¡Apa! ¿Será? Cargamos, cargamos los datos en la computadora, vamos. Chicas se venden sentados. Le digo a Cristina. Sí. Que el Puma Rodríguez. Decilo. No es el cantante enmascarado. Yo soy tu amor de enero a enero. Seguiremos pensando. Dale, Cris, te quiero ver ahí entre la gente el próximo domingo, 15 de mayo. ¿Te vas a venir a la feria? Sí, voy a ver si puedo ir. Impresionante. Sí, impresionante. 40 expositoras ya hay de todo. Bueno, bárbaro. Te mando un beso, Cris. Un besito grande para vos. Chao, mi amor. Chao, chao. Vamos a ir a la música, gente, mientras vos estás jugando con nosotros. 4224-4130, manda tu mensaje de texto al 155-944-8234. Se viene el bloque exclusivo de Auril. Tomar a las chicas que saben amar. Me gustan mis brazos, hacerla vibrar. Auril, lo mejor en cosmética capilar, que nos presenta un producto increíble. No podés dejar de usarlo. Es adictivo. Tu cabello pide Argan más queratina. Argan más queratina, energía capilar. Energía capilar de Auril. Más nutrición, más protección, más brillo. El revitalizador que estábamos necesitando. Escuchate esto. El revitalizador Argan más queratina, energía capilar de Auril, aporta la concentración de dos activos que protegen intensamente tu cabello. ¿Por qué? Porque lo castigamos con tinturas, alisados, tratamientos. Es muy fácil de usar. 20 minutos, un masajito en la cabeza, lo dejas actuar unos 20 minutos, lo enjuagás con agua tibia y salís de peluquería. Yo sé lo que te digo. Podés llevarte hoy el Argan más queratina sin cargo jugando con nuestro cantante enmascarado. Pero si no ganás, no te preocupes, mi amor. ¿Sabés por qué? Porque conseguís Auril en todas las perfumerías del país. Presenta el siguiente bloque. Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Auril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. Y arrancamos con un tema del año 1960, los TNT. Eso, eso, eso, para Roberto Rocha. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso. Estás escuchando en la música de Recuerdo en Castellano. Tienes todo, todo, todo, puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso tanto, tanto, tanto, porque tienes tanto, tanto, tanto, como un beso en flor. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso. Eso, eso, quieres todo eso, eso, eso, quieres a mí. Quieres mi juventud, fantasía. Quieres más, mucho más para mí. Quieres tanto, tanto, tanto, que por eso tanto, tanto, tanto, tanto, porque quieres tanto, tanto, tanto, como un mejor. Quieres eso, eso, eso, que me quieres eso, eso, eso, quieres todo eso, eso, eso, que se llama amor. Web www.veranoretro.blogspot.com y revivir los recuerdos que marcaron tu vida. Y ahora viajamos al año 1965. El Indio Gasparino, Facundo Cabral. Volveré. Volveré. No llore, mi muchachita. No lleva sus ojos más. Me voy a buscar platita a la cosecha del maíz. Volveré. Volveré, volveré, volveré, vestido de domingo, volveré. Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Seguimos compartiendo el bloque exclusivo de Auril, Los Hooligans, Nene Linda, otro de colección de DJ Wally, año 1965. Exclusivo de colección. Verano Retro. Música de colección de DJ Wally. Arma tu propia batea. 155-944-8234. Y seguimos compartiendo el bloque exclusivo de Auril, otro de colección, año 1963. Sonia López, el ladrón Lore Castro. Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Exclusivo de DJ Wally. Cuando vi que era un ladrón. Estás escuchando en la música del recuerdo en castellano. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó. Retro, novena temporada. Estás escuchando en la música del recuerdo en castellano. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, la dulce lo ve. Pero ven. En vinilo. Estás escuchando la música de DJ Wally. DJ Wally. Con nosotros durante el programa, agenda nuestro correo electrónico melodia07@hotmail.com. melodia07@hotmail.com. Seguimos haciendo revival. Ahora nos quedamos en el año 1963, en Niñera Nueva Ola, Palo Palito Ortega. Bueno. Recuerdo en castellano. A ver si dejas de bailar, porque uno se descuida y ya te pones a pistear. Pero te bajes para el parque, creí que lo ibas a cuidar. Con una amiga te encontraste y se pusieron a bailar. Desde Kismet y para todo el mundo, www.rk915fm.com.ar. El revival que estabas esperando. El revival que estabas esperando. Con eso no levanta, con el chupete lo arreglar. Si todavía te protesta y no se quiere ir a dormir, tú enseguida le despachas el arroro en tiempo de ti. Escuchanos los lunes, los martes, miércoles. Escuchanos todos los días. Pedí la música del programa y llévala con vos. Ahora Verano Retro puede sonar en tu casa, en tu auto. Vayas donde vayas, estamos con vos. Solicitala al 4251-8773 o envía un mensaje al 1555-944-8234. Y cerramos el bloque de Auril con Alberto Cortés. Renata, uno de colección, pero estos, exclusivo, una de esas rarezas locas, únicas de DJ Wally, año 1961. Renata, Renata, tiene tu pelo la serenata, oh, oh, Renata, Renata, Renata, la serenata de Napoli. Renata, Renata, Renata. Clásicos en vinilo de las bateas de DJ Wally. Renata, la serenata de Napoli. Bambina, vela, si tú me dices sí, sí, el sol de tu país brillará para mí. Bambina, vela, si tú me dices sí, sí, recién entonces seré feliz. Estás escuchando Renata, la música del recuerdo en castellano. Tiene tu pelo la serenata, oh, oh, Renata, Renata, Renata, la serenata de Napoli. Bambina, vela, si tú me dices sí, sí, el sol de tu país brillará para mí. Bambina, vela, si tú me dices sí, sí, recién entonces seré feliz. Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Auril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. A partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Yo como y en versos escribo desde que estoy enamorado. Rosa, yo veo la vida desde que estoy enamorado. Y tengo una estrella en el cielo desde que estoy enamorado. Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. 4-975-1538. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Qué linda está la tarde, mire, se asoma el sol. El sol, aunque no lo veamos, siempre está, pero hoy está aquí, firme, presente. En la tarde de Verano Retro. 4-2-2-4-41-30. Y ahí nos contaba Albertico que está mirando a Sanlo, ¿no? Claro. Y nosotros también. Y sí, acá nos dice Lutier Guimar, dice Marcela querida, mil disculpas que hoy estoy desaparecido, pero como vos bien sabés, hoy está jugando el rojo, así que aproveché el entretiempo para venir a saludarlos y para decirte que cuando termine el partido me voy a pegar una vuelta rapidita para retirar las entradas de la Feria del Vinilo. Besos y que tengan un excelente programa como siempre. Lutier, espero que no te me hayas ido todavía a la televisión, pero te digo, me tenés que pasar nombre, apellido y tu documento completo. Entonces vas a estar en la lista de invitados especiales. No hace falta que te lleves la entrada en la mano, ¿eh? Esto es un arreglo que el organizador ha pergeniado con DJ Wally. Así que tranquilo, pásame nombre completo y documento tuyo y de quien te acompañará el próximo 7 de mayo en esa gran feria del vinilo en el Roxy Palermo Hollywood. Ahí se van a ir a ventilar todos los coleccionistas y los exquisitos por la música. Nos vamos a ir a la tanda comercial con el cantante enmascarado mientras voy leyendo los mensajes. Silvita Camps, te esperamos el próximo sábado, claro que sí. Alberto del 869 se la juega por Ricky Martin. Al callejón de las chicas que venden los centavos de amor. Me gusta entrar al callejón a buscar en las copas la ilusión del alcohol. Y la Tota también jugaba y decía Ricky Martin. Y le digo a Alberto y a la Tota que Ricky Martin busca, busca, un peleador el cantante enmascarado. Nelly con el 167 juega y dice que es Pepe Iglesias el zorro. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Y Pepe Iglesias el zorro no es el cantante enmascarado. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. En mi corazón bandolero hay un cachecón. En mi corazón bandolero siempre está dentro. Tiene power, tiene onda. ¡Mamá! Dale, sumate a este juego. Sumate a Verano Retro. ¿Quién se la juega? Vamos. Mira, Independiente San Lorenzo. Albertico no me chusió, no me dijo nada, ¿no? Dijo que estaba viendo a su equipo. Y nosotros aquí de fondo vemos al nuestro. Vamos rojo todavía. Tenemos que ganarle hoy a San Lorenzo. ¿Dónde están mis amigos de Independiente? ¡Vamos, gente! Me gusta entrar al callejón de las chicas que venden los centavos de amor. Y la semana pasada, clásicos aburridos, ¿eh? El de River Boca, el de Independiente Racing, la verdad, aburridísimo. Yo soy tu amor de enero a enero, sagas ladrón de nido ajeno, me gusta el ring también. Yo te diría que con este solcito aproveches y te compres un heladito aceito. 6379-7257, llámalos, el delivery llega lejos, viejo bueno. Viejo bueno, esquina Sapiola, pero llámalo porque tal vez llegan a tu casa. Helado, Sei Tú para vos, Sei Tú todo el año. 6379-7257. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. En mi corazón bandolero hay un callejón. En mi corazón bandolero. Cantante enmascarado, vamos. ¿Tenés ganas de disfrutar las garrapiñadas cachito? Tengo medio kilo de garrapiñadas cachito. Llámame ahora 4224-4130 y si todavía no las probaste, dale. Bombón, bombona. Llámame, ¿hay chicos en casa? Garrapiñadas Cachito, salí al aire, decí Garrapiñadas Cachito y te llevas medio kilo para vos. Y en mi corazón bandolero siempre está el sol. Y en mi corazón bandolero hay un callejón. Y en mi corazón bandolero siempre está el valor. Y la mina se colgó, y claro, bandolero, mensajes, chivos, PNT, pero nos tenemos que ir a la tanda. Nos vamos a la tanda, sí, Albertico, no me digas nada. San Lorenzo 1, Independiente 0, pero lo vamos a remontar. 4224-4130, volvemos rapidito, no se te ocurra cambiar de dial. Pero acordate algo, la semana próxima nos vas a sintonizar un cachito corridos a la derecha. ¿En serio? Porque tenemos interferencia en el 91.5, porque no nos podés escuchar como siempre se escuchó la RK. Así que ahí estaremos corriéndonos un cachito de dial 91.9, ¿te va? 91.9, acostumbrada. 91.9, 91.9, la semana próxima, Verano Retro en la 91.9.

ojo al piojo, que por ahí te podés llevar ese que estás esperando. Ese que estás esperando. Ay, sáqueme la televisión porque me dispersa, le digo, ¿eh? Hay un muchacho con camiseta roja que se agarra a la pelada. Ay, ay, ay, ¿eh? 4224-4130. ¿Qué pasa, rojo de mi vida? ¿Qué pasa, rojo de mi vida? Es lo menos. Es lo más, mira, mira. El elegido de los 60 nos trae heladería Seitu. Helados Seitu, las cremas heladas más ricas. Yo ahora con Lorena me voy a comer una crema de almendras con zamballón, súper dulce de leche y súper chocolate Seitu. Unas gotitas de Patalgina luego y nos traen el elegido de los años 60, Pérez Prado y Javier Cugat. Una versión del año 1961, carioca y pegadito el rey. Ay, ay, ay, ay, ay. Elvis Presley, para terminar este elegido de los 60 en el año 1965. El tema elegido de los años 60. A nuestro canal de YouTube y disfruta toda la música de las últimas 6 décadas. www.youtube.com/veranoretro. Don't miss the joy string. The world's in love. partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Si querés chatear en vivo con nosotros durante el programa, agenda nuestro correo electrónico melodía07@hotmail.com. Pedí la música de colección de DJ Wally. Armá tu propia batea. 155-944-8234. En el corazón. Cuando te veo, yo siento todo cosquilleo que me hace bombón. Qué rara sensación. Sé que te me asusta si quiero huir. Porque el que hace cosquillas en el fondo busca ver sufrir. Mi corazón se estremece. Ay, mi corazón se estremece. ¿Sabe por qué, Lorena Castro? Mire, me mandaron una foto. Mire esta foto del año 2008. ¿Quién fue el Karen? Pero mirá vos, Karen, la foto que me manda. Estamos en uno de los estudios de radio del ISER. ¿Quién está por ahí? María Marta Guitart, el profe. A ver, mirá, está María Esther Sánchez en la foto ahí al lado nuestro. ¡Qué recuerdos! ¿Cómo pasan los años? Mirá Cristian Riquelme, ¿eh? Terrible. Las fotos son terribles, Lorena, ¿eh? 4224-4130. Se comunicó Liliana con el 98. ¿Y sabe una cosa? Que el cantante enmascarado dice Lili que para ella es Nicky Jones. Hola, buenas tardes. Hola, muñeca, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién habla? Silvia. Hoy. De comercial. Silvita. Escúchame, linda. Después de cuando termine el programa, ¿estás muy ocupada cuando vas para tu casa? Después te llamo. Tengo tu número, tengo todo guardadito, bueno, ¿eh? Porque tengo sí, la sí. ropa, pero me dice imposible llevártela. Tranquila. Después, fuera de aire, yo te llamo. Bueno, gracias, muñeca. Hasta luego. ¿Vas a jugar? Escúchame, ¿el cantante ya murió? No lo sé. Ah, ¿no lo sabés? No lo sé, no me pasan pistas. Ay, que no sea mentirosa. No soy mentirosa. No soy mentirosa, profe. Le estamos pidiendo a DJ Wally que nos mande pistas. Bueno, porque si ya murió podría ser el Indio Guastavino. Ajá. Y si no, si todavía vive, podría ser Palito Ortega. Bueno, te digo, Silvita, que el Indio y que Palito no son nuestro cantante enmascarado. Bueno, gracias. Beso grande. Hasta luego, muñeca. Chao, chao. Chao. Y Lili vuelve a jugar con el 984 y dice Enrique Quique Guzmán. No es. Y Adriana juega con nosotros desde Bernal y nos dice Enrique Rodas. Esa risa contagiosa, Adri, te digo que Enrique Rodas. Dígame. No es el cantante enmascarado. Chicas se venden dos centavos de amor. Me gusta entrar al café. de Confitería Obone, dos sets de productos Auril, una orden de compras de Dai Feria Dulce Jazmín para que el viernes te vayas a comprar lo que quieras. El cine 309 entre Alvear y Mitre de Quilmes. Tengo también medio kilo de garrapiñadas. Y por supuesto, en esta bienvenida que le dimos a Melisa Benvenuto, tengo regalos para la próxima feria impresionante que se hará en Espeleta, en Panamá 2502. Cerquita de Calchaquí, a la altura del Perpetuo Socorro, fácil de llegar, fácil de llegar. Prepara el GPS, mi amor, porque el 15 de mayo nos encontramos todos en la Sociedad de Fomento Santo Domingo, Panamá 2502. 7 horas para disfrutar de un super evento. Habrá cosas en madera, en mimbre, almohadones, bolsos artesanales. Además, servicio de buffet muy barato. Bueno, rico y casero, como la comida que hace mamá. Licuado y jugos, todo ahí en vivo, fresquito. Sumate, 15 de mayo de 11 a 18 horas. Sociedad de Fomento Santo Domingo. Buscala en el GPS, anotate la dirección, Panamá 2502. 2502 Espeleta, ahí vamos a estar esperándote, porque hoy tenemos una orden de compra de 150 pesos, gentileza de nuestra querida amiga Melisa, y por supuesto, un voucher por 15 paletas de chocolate. ¡Qué rico esto! Motivo selección, para canjear en cualquier mes del año, gentileza de Olala Cupcakes, que será presente el 15 de mayo. Nuestra feria linda, mi espacio de sueños. Hola, buenas tardes. Sí, Marce, nuevamente Alberto. Albertico, ¿gritaste el gol? No, en silencio. Falta mucho. Silencio, aparte con respeto. Muy bien, ¿eh? Estuviste muy bien ahí con el tema de... Me causó gracia. ¿Lo del pelado? De Rocha y Cachaquí. Estuvo buenísimo. Pero es cierto, vos sabés que a él le dicen... ¡Chau, Calchaquí! Le gritan. Y yo un día le pregunto, ¿por qué te dicen Calchaquí? Me dice, porque mi apellido es Rocha. Estuvieron buenísimo. Y aparte vive en una altura de Bernal, este muchacho, donde casi Calchaquí y Rocha se unen. Sí, cerca del triángulo. Exactamente. Así que bueno, ahí lo saludábamos que se sumaba al staff de oyentes de Verano Retro. Ah, está buenísimo. Bueno, mirá, vamos a... Nos estamos tirando mucho a España, pero siento mucho bombo. Ajá. Vamos a decir el Negro Rada. Ah, mira vos. Muy, muy difícil, pero bueno. Mucho bombo ahí. El Negro Rada. Mirá si gana el hincha de San Lorenzo, que nos está abrochando el 1-0. No, pero con respeto. No puedo creerlo. Todavía falta mucho. Bañarme en las noches con brillos lunares. No me voy a ir con la camiseta de San Lorenzo. ¿No? No. Muy bien, muy bien. ¿Le decimos el Albertico? Que sigo participando. Que el Negro Rada no es el cantante enmascarado. Muy bien, beso grande. Otro para ustedes. Chau, chau. Hay un 4224130 4224130. Acordate, a partir del sábado que viene sintoniza Verano Retro en el 91.9. Corremos un cachito el dial para la derecha. Va a ser más fácil que nos sintonices. Nos vas a escuchar mejor. 91.9. Ay, apenas mueves un cachito. No es gran el cambio, pero lo vas a escuchar mejor. 91.9, dale, correme el dial a partir del sábado que viene. Llega ahora el vinilo raro de la semana, que trae garrapiñadas Cachito. Garrapiñadas Cachito, un trocito de dulzura en la esquina de Peatonal, Rivadavia y Mitre. Hoy no está porque se fue a hacer unos trámites personales, pero ¿cuándo trabaja Cachito? Dígame. Lorena no puede creer, no puede creer. Lorena va a ir a atacarle el puesto, ¿eh? Y qué ricas son las garrapiñadas Cachito. Medio kilo tengo para vos. Si llamás durante el tema del vinilo raro. Ah, mira, yo que no vivo sin ti, el que no vivo sin vos. Una versión en portugués de Luis Miguel del año 1987, haciendo revival en este vinilo raro de la semana. Aprovechá, llamame durante el tema y te llevas ya automáticamente medio kilo de garrapiñadas cachito. Esto es el vinilo raro de la semana. Declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Contigo tuve todo lo que yo soñé y solamente sé Batista de colección de Villa Iguali. Armá tu propia batea. 155-944-8234. Con un solo beso me enamoré. Me dicen que es locura, pero es la verdad. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Tú sabes bien cómo soy. Yo no sé cómo eres tú, pero si me das tu amor, nada me importará. Oh, oh, oh, no sé qué es lo que hace que te quiera así, y solo sé que nunca viviré sin ti. Y desde el momento que te encontré, contigo tuve todo lo que yo soñé. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Para vos, DJ Wally. Solo de eso me enamoré. Me dicen que es locura, pero es la verdad. Y solamente sé. 43 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ahí estábamos hablando con nuestras oyentes. María Elena del 011 juega con nuestro cantante enmascarado y dice que es Nicky Jones. Para mañana nos desea un feliz día del trabajador. Gracias, María Elena. Me gusta entrar al callejón de las chicas que venden los centavos de amor. Me gusta entrar al callejón a buscar en las copas la ilusión del alcohol. Yo soy tu amor de enero a enero. Sagas ladrón de nido ajeno. Me gusta el drink, también el juego. Adriana, le encantó la versión de Luis Miguel en portugués. Era muy chiquitito, viste, es del año 87, un niño estaba ahí cantando. Todos fuimos niños alguna vez, Adri. Y me dice, la cantante enmascarada ya la tengo, dice Adriana. Canta Magariño. No soy yo la que canta. Va a crecer la nariz. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano tu talle apretar. Es mi corazón bambolero. Hay un callejón. Es mi corazón bambolero. Siempre está el sol. Sube la temperatura. 14 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires. Está verano retro en el aire. Sube la temperatura siempre en Ley de Murphy. Para que nos hagas vos buena compañía en nosotros. Quédate y jugá con el cantante enmascarado. El próximo llamado. ¿Cuánto hace que no te llevas un set de productos Abril nuestro? ¿Cuánto hace? ¿Querés probar la ampollita de argán más queratina? Llámame ahora, dale. Set de productos Abril para vos, 4224-4130. Llamás, salís al aire y me decís Auril y ahí te lo damos. Si está dentro de las reglas, que no te lo haya llevado en estos últimos programas, ¿de acuerdo? Si no, te cortamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena, soy yo. Ay, Lorena. Estás fuera de juego. Me lo oí. Pero está fuera de juego, dije que no se lo hayan llevado en los últimos programas. Ay, perdóname. Beso. Que no, igualmente, chao, mi amor. Chao, chao. 4224-4130. ¿Cuánto hace que no te llevas un set de productos Abril nuestro? Llamame ahora, salís al aire y te llevas a Abril. 4224-4130. Hola. Hola, ¿cómo estás, Marce? ¿Qué me vas a decir? Productos Abril. Muy bien, los ¿cómo que es? Te dejan el cabello bello. Bello. Y hoy tenemos el Botox. Hace mucho que no me saco, ¿eh? Es hace cierto. Más de 2 meses. Es cierto, un Botox capilar con la ampollita de argán más queratina. ¿La probaste? Mira, vos me diste una muy bonita que es, se me terminó, porque viste, acá somos dos. Y sí, sí. Las que la usan, que es para brillo. Es cierto, maravilloso. Y te deja el pelo sedoso. Sí, suave. Que no necesitas usar el acondicionador aparte, porque te lavas con el shampoo y después te lo dejas, te pones, como indica, media hora y te lo peinas y quedas, enjuagas y queda perfecto. Maravilloso. ¿De peluquería queda? Mira, queda, porque a veces en la peluquería no te queda tan bien. Y hay que cuidarse uno mismo. Es cierto, eso es cierto. Y Juan está usando también uno de los productos. Muy bien, Juancito. ¿Cómo anda, Juan? Bien, bien, bien, bien. Andamos todos bien. Bueno, les mando un beso a los tres, los quiero. Y Alicia, te espero el próximo sábado. Te quiero. Mucha suerte con los de los vinilos, de los coleccionistas. Y muchos besos para Walter. Que sea como sea, nos acompañan todos los sábados. Gracias, mi amor. Un beso gigante. Seguimos escuchándolos. Ahí los quiero. Ay, espera un poquitito. Sí. No he jugado. Dime. Yo no sé cómo se llama, no es argentino él. Es un rubio de la boca muy grande. Yo no sé si es Bauter, Bauter o así. Estuvo el Bauter. Eso. No sé si será. Que tiene unas letras preciosas. Bueno, me gusta más él. Me gusta él más también. Él que las letras. Si no me pasas a Bertín, me gusta más él. Te digo que Bauter. No es. No es el cantante enmascarado. Sigo jugando. Beso, de Ali. Besos, mi amor, besos. Chau, chau. El sábado próximo nos sintonizás en la 91.9. Corremos un cachito el dial para que ya no tengamos interferencias, para que nadie nos moleste. No quiero escuchar más esa radio paraguaya que me grita, ay, poré, no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? Así que, bye, vosé, bye, borá, y andá la... Que... Todo eso también, chao. Carajo, mierda. 4224-4130. Independiente 0, San Lorenzo 1, 43 minutos del segundo tiempo. Estamos entregados. ¿Qué te parió? Pecho frío, le dicen. Mejor le ponemos onda. Le ponemos onda a la tarde en verano retro. Se vienen los románticos en el recuerdo de Coquedamas Premium. Acordate, las Coquedamas Premium las hago yo con estas manitos lindas que Dios me dio. ¿Y sabés una cosa? Son Coquedamas Premium porque están realizadas con sustratos de altísima calidad. Lo que hace que tu planta viva de por vida allí. Son longevas, mis Coquedamas. Te garantizamos que la bola de musgo, que eso es lo que significa Coquedama en japonés, va a tener una vida útil aproximadamente de 2 años, ¿sí? Así como lo escuchaste. Es como su maceta orgánica, porque está forrada en musgo tucumano, pero dentro, entre todos esos sustratos, están todos los elementos que necesita la planta para que viva feliz y contenta. Así que Coquedamas Premium, podés hacer un lindo regalo y quedar de maravillas. Si buscas algo original, Coquedamas Premium. Si querés sorprender a alguien, Coquedamas Premium. Llegan los románticos en el recuerdo. Silvana Di Lorenzo, uno bien de colección del año 1977. El amor no es así. Pegadito, Los Nocturnos y Maralúa, La Última Noche. Una versión para que vuelvas a enamorarte. Y viajemos juntos al año 1973. Y vamos y venimos en las décadas y en los años para llegar a 1986 y hacer un revival con Paraísos Íntimos de Ricardo Cocheante. Para cerrar. Enamorarnos. Ah, románticos en el recuerdo. Yo no quiero a ti volver, solo tienes que saber que ha terminado. Sin orgullo me has dejado. ¿Qué más quieres tú de mí? Exclusivo de colección. Cuando Tokedama Premium. Pedí tu Tokedama Premium a Artesanía Japonesa en Plantas al 155-944-8234. Ya no quiero a ti volver, solo tienes que saber que lo nuestro ha terminado. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo, y aquellos momentos en que te quería, hoy quiero borrarlos de mi ser. ¿Por qué te fuiste a media noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Estás escuchando Románticos en Castellano. La noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Tengo que olvidarla de mi amor.

Abrazando mi esperanza en medio de este desierto, serás un poco de agua, nada más, nada menos, no, no, no. Papá, papá. Estás escuchando Románticos en Castellano. Con nosotros durante el programa, agenda nuestro correo electrónico melodia07@hotmail.com. melodia07@hotmail.com. rk915fm.com. Verano Retro, novena temporada. Retro, novena temporada, en la 91.5, el sábado que viene corre un cachito el dial a la derecha, 91.9, Capicúa, mira, 9.19, como la tintura, para que te acuerdes, 9.19, como la tintura, dale, 91.9, Capicúa, para que nos escuche sin interferencias, para que salgamos lindos, dice, hola Marce, por fin los puedo escuchar, los extrañaba. Algo pasaba en la compu de la nonita de Lanús que no nos podía sintonizar. Beso grande. Buenísimo, Marcela, nos dice Lutier. Ahí nos pasa nombre y apellido, Lutier y su amigo Martín Basilio. Pero bueno, después nos pasas el DNI, así ya los anotamos en la lista VIP. Porque el sábado 7 de mayo, Buenos Aires en vinilo 2016, en Palermo, Hollywood, llega la Feria del Vinilo, feria de compra, venta e intercambio de vinilos. Mi amor, vos mandalo a tu marido, que se vaya de shopping de vinilos, ¿viste? Y nosotras organizamos otra cosa, claro. Primero que vamos a escuchar Verano Retro y después... Y después, no sé, hacemos algo. Dejá que ellos se vayan. Sábado 7 de mayo, la Feria del Vinilo está llegando y nosotros tenemos entradas sin cargo para vos. Tengo 3 entradas. Quiero que se las lleve alguien que realmente las use. Así que contame, si querés ir a la feria, me avisas. Y Melisa está preparando la gran feria para el domingo 15 de mayo, Panamá 2502 en Espeleta, Panamá 2502, el 580 cartelito El Jalón te deja enfrente, ahí bajás, cruzás la calle, no, ahí, cruzás la Boca Calle y estás en la Sociedad de Fomento Santo Domingo. Si venís de más lejos, podés tomarte el 148 también que va al barrio El Jalón. Si venís por Calchaquí, te bajás en el Perpetuo Socorro. Sí, está a 6 cuadras del Perpetuo Socorro. Fácil de llegar, calle Panamá, 2502. La gran feria, el gran evento llega a Espeleta. Prepara el GPS porque ahí tenemos que encontrarnos. 15 de mayo, es domingo, mi amor. Vamos a tener ahí coquedamas, las coquedamas premium de Marce, claro. Cuidado para el cuerpo. Indumentaria femenina, chocolatería, natura, indumentaria de diseño, barritas de cereal, porcelana fría, pastelería, regalería, estampados, ahumerios, hierbas naturales, decoración de interiores, madera y mimbre, almohadones, bolsos artesanales, licuados y jugos y servicio de buffet a un costo increíble. Además, peluquería ahí. ¿Qué te querés hacer? Vení, mi amor. Todo está. Todo está. Hay unas cositas al crochet. Impresionante. 40 expositoras. Hoy voy a sortear un voucher. Un voucher por una orden de compra de 150 pesos. Gentileza de Feria Mi Espacio de Sueños. Y además, 15 paletas de chocolate. Gentileza de Olala Cupcakes. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador o ganadora? El sábado que viene te venís a buscar los regalitos y el 15 nos encontramos en Panamá 2502. Nos vamos a la tanda comercial de la radio escuchando a nuestro cantante enmascarado. Hasta el momento nadie acertó. Una cosa increíble, pero bueno. No tengo pistas. Me gusta entrar al callejón de las chicas que venden sentados de amor. Me gusta entrar al callejón a buscar en las copas la ilusión del alcohol. ¿Cómo pasaron ayer el Día del Animal? Soy tu amor. Movilización en Capital Federal, un caos de tránsito vehicular. Pero bueno, yo brindé, abracé a mis perros e hice público mi sueño. Mi sueño es que no haya más callejeros, que no haya más perritos abandonados. Por favor, castraciones masivas y hogares calentitos, ellos también padecen el frío. Un suéter para alguno que esté por ahí sin dueño. Dale. Podemos hacerle bien. Hay que castrar, hay que castrar. Si por manzana castramos un perro, ¿sabes todo lo que podemos hacer? Erradicar el abandono. Cada hembra tiene entre 7 y 11 cachorros. Es una locura. Y 2 crías al año. Multiplicalo por cada perro y perra que anda afuera. Porque a los machos también hay que esterilizarlos. ¿Por qué siempre a las mujeres? Machos y hembras, castraciones masivas. A ver si nuestro intendente hace más por los bichitos. A ver si el país hace más por ellos.

reina, ¿cómo andás? Hola, Martita, ¿cómo estás? ¿Aló? Muy bien. Martita, te hago una pregunta. Sí, mi amor. ¿Qué tenés que hacer el domingo 15 de mayo? Ah, voy a ir a la feria. Si ¡muy Dios bien, quiere. Martita! Sí, ya lo tengo pensado, me voy a llevar a alguna de mis nietas y comemos ahí y todo. Muy bien, va a haber cosas ricas, empanaditas, pizzeta. No sé si a la altura de tu artesanía culinaria, ¿no? Porque vos sos una eximia cocinera. No, pero siempre es rico comer lo que hacen los demás. Totalmente, también. Y aparte te digo, todo lindo, todo limpito, que eso es lo bueno, ¿no? Por eso uno puede promocionar estas cosas, porque es como comer en casa, la comida de mamá, ¿no? La comida de la abuela. Exacto. Así que ahí te quiero, Martita, ¿eh? Sí, quiero ir a ver, quiero... Y ya, viste, como estoy haciendo unos cursillos chiquititos... Muy bien. Un día voy a estar ahí en la... Bueno, yo te cuento... La Feria Dulce Jazmín también. Muy bien. ¿Y vos sabés una cosa? Sí. Que, por supuesto, vos sos quilmenia, estás en pleno centro de Quilmes, muy cerquita de Day Feria Dulce Jazmín para acercarte los viernes y tener tu puesto ahí. Pero hoy, Melisa va a sortear una orden de compra de 150 pesos. Sí. Y es interesante porque la gente lo puede canjear... por un puesto también o lo puede canjear por lo que quiera comprar dentro de la feria. Ah, sí. Eso está bueno, así que hay que estar alerta porque no hay puestos de 150 pesos. Uh-huh. Así que Meli tiene unas promociones increíblemente bellas. Ah, bueno, yo voy a hablar, viste que estoy en mi curso de muñequería y una señora que hace... que va a esa feria, les voy a decir, ¿viste? Bueno, tenés que mandármela para ahí. Ah, bueno. Dale. Listo. ¿En qué zona está ella? Es de acá de Quilmes Oeste, así ah, que... Ah, perfecto. Bueno, esto es Quilmes Oeste. Sí, algunos le dicen Espeleta Oeste, otro Quilmes Oeste, porque parece que Francia divide una localidad de otra. Estamos a una cuadra de Francia. Sí, bueno, qué sé yo, ¿viste? Es un tema municipal eso. Sí. A ver, Martita, ¿quién es el cantante? Ay, no tengo... Yo digo, yo ni te dejo, pero no tengo ni la más pálida idea. Este Wally... Es terrible. No, absolutamente no. Estás loca. Y ahora que está por cumplir años, se vuelve más mal. Ah, y el viernes voy a ir a la feria acá de Day, porque así me das la fotocopia. Ah, no te creas que no me olvidé yo, ¿eh? Yo sí me olvidé. Ah, bueno, así que para el viernes acordate. Muy bien, tengo tantas cosas en la cabeza. Ah, bueno, si no te di un golpe de teléfono, pero con el teléfono en la cabeza. No me pegues. Bueno te digo que Johnny Tedesco... No es el cantante enmascarado. La verdad que se me hace... Estoy con mi disco rígido que me lo hago funcionar, pero no me acuerdo. Te mando un beso. Chao, cariño. Chao, Martita. ...424-4130, hola, buenas tardes. Sí, Marce, Alberto nuevamente. Albertito, ¿ya festejaste? No, yo festejo en silencio. Ay, qué humilde que mamá. Está. Mira, si supiera todo lo que estoy haciendo, tengo que pasar el coche el lunes o martes. Ajá. Así que te imaginas que estoy tratando... De que todo esté en orden. De que todo en orden, ya hoy gasté cualquier plata. Y porque siempre le encuentran el pelo al huevo, ¿no? Sí, cubiertas nuevas, cambiar ¿cómo es? Bueno, rótulas. Ah, no la palabra. Bien. Así que te imaginas todo el tema. Y ahora, bueno, estoy tratando hasta lo más máximo el baúl, todo. Perfecto. En orden. Dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y así tiene que ser. Así es. Bueno, Marce. Después viene un Uber y los mata, pero... Sí, pero sí, la gente no sabe el gasto que uno tiene para... Es cierto, yo lo sé bien. Es demasiado, pero bueno, ¿qué va a hacer? Albertico. Hincha de San Lorenzo, que nos ganó hoy. San Lorenzo le ganó al Rojo 1-0. ¿Qué pero se le va a hacer? Bastante parejo, ¿eh? No puedo creerlo. Hay que quedar bien. ¿Quién es el cantante? Mira, lo quiero abrochar a Wally, pero vos sabés que me estoy rompiendo las croquetas. Sí. Buscando más o menos ese tipo de música, ¿quién lo hace? Bueno, se me da la idea de que puede ser Diego Torres. Ah. ¿En serio? se ríen, pero bueno, uno busca. Le decimos a Albertico, el Rolando Rivas Quilmenio. Dígame. Que Diego Torres. ¿No es el cantante enmascarado? No, señor. ¿De qué está hablando, señor? Arrivederci, señor. Beso grande. Chao, chao. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Tenemos hoy tres entradas para sortear para que vayas a Buenos Aires en vinilo 2016. Feria de compra, venta e intercambio de vinilo, sábado 7 de mayo. No te lo podés perder desde las 11 de la mañana en Palermo, Hollywood, ahí. Luthier Guimar ya está preparando el bolsito con sus vinilos. Se va con Martín Basilio. ¿Quién serán los tres que hoy vayan a disfrutar de estas entradas sin cargo? Además, tengo la torta de confitería Odone. Dos sets de productos Auril. Uno ya se fue, se lo llevó Alicia de Santa Teresita. Tengo las garrapiñadas Cachito. Por favor, no te pierdas los premios de verano retro. Además, la orden de compra de nuestra querida Melisa, que se suma hoy a esta tarde de verano retro. 150 pesos. Lo podés usar en un puesto para la próxima feria. O lo podés usar en lo que quieras comprar ahí, en el paseo de compras de Espeleta. Panamá 2502, Feria Mi Espacio de Sueños. Bandolero, bandolero, hay un callejón. Y en mi corazón, bandolero, siempre está el bandolero. Hablando de confitería Odone, nos trae el próximo bloquecito del recuerdo en inglés. Odone, que desde 1960 nos regala las mejores exquisiteces. Hoy también estamos sorteando una torta de confitería Odone, hecha por los mejores pasteleros. Si estás organizando un evento, un cumpleaños de 15, el casamiento, o tan simple, una reunión entre amigos. ¿Cuántos somos? ¿Somos 10, 15, 20? Listo, lo llamamos Odone al 4254-1111. Entrá en www.confiteriaodone con doble D de Daniel Galeto, confiteriaodone.com.ar. Y ahí vas a poder armar, por ejemplo, las palmeritas glaseadas con roquefort y nuez, cazuelitas de pastas, pan de salvado con jamón crudo, rúcula, oliva y parmesano. Tengo un hambre que no comí, chicos. Cazuelitas al disco de lomo, de pollo, de cerdo. Lo podés acompañar con salsitas de champiñones, verdeo, almendras al champán. ¡Ay, qué rico! ¿Todo esto? ¿Quién lo va a preparar? Confitería Odone, desde 1960, las mejores exquisiteces. Hacemos un revival. Vamos a viajar al año 1963 con The Exeters. Pegadito, nos vamos al año 1970. Y ahora, un añito más para atrás, con Creedence, quedándonos ahí en el año 1969. Un año emblemático, porque dicen que el hombre llegó a la luna y Marcela llegó a la tierra. Y Neil Sedaka se cierra el bloquecito del recuerdo en inglés que hoy nos trae Confitería Odone. Hacé tu propio revival y acordate, el próximo sábado 91.9, corremos el dial un cachito nada más hacia la derecha, 91.9, 91.9, 9.19, 9.19, acordate mi amor, 9.19, como la tintura del pelo, 9.19, verano retro el próximo sábado en su nuevo dial. Verano Retro, novena temporada. Out and get it. If you want it, let go.

estés donde estés, vayas donde vayas, Verano Retro siempre con vos. Bájate la aplicación y escuchanos desde tu celular. Es muy fácil. Busca RK-FM, baja la app y listo. Ya está la RK en tu celu, estés donde estés. Verano Retro. Publicita con nosotros en esta novena temporada. Comunicate con la producción 4251-8773. ¿Cómo me gusta besar? Me llaman la besucona, porque me gusta besar. Besucona, besucona, a mí me suelen llamar. A mí me gustan los besos, yo no lo voy a negar. Besucona, besucona, a todos quiero besar. Ay, besucona, besucona, a todos quiero besar. Bueno, el cantante enmascarado parece que queda desierto, Lorena Castro. La gente no contestó correctamente. El sábado que viene les prometemos traer pistas, a ver si nuestro DJ Wally nos da pistas, ¿no? Claro, obviamente. 4224-4130, lo escuchamos un cachito por última vez, el cantante enmascarado, porque así disfrutamos del contracara de hoy, para luego pasar a los sorteos de Verano Retro. Ajeno. Me gusta el ring. 4224130. ¿Quién es el cantante enmascarado, Lorena? Por favor, ayúdeme. ¿Quién es? ¿Quién a es? El anuncio va a saber. Un rufián y aventurero. Todo un lujo, pero te quiero. Me duelen los oídos. Me gusta el broche, los dados y el bar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta tomar y tomar. Sentir en mi mano tu talle apretar. No entiendo, ¿de qué se trata todo esto? Hay un café con... Adriana nos manda mensaje y dice eso. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Que vamos todos a lo del cantante enmascarado. Copada, Adri, dice qué buena música, Marcele. Fue el frío bailando. Bien, bien por verano retro, bien por Adriana. Bandolero, hay un callejón. Y en mi corazón bandolero siempre está dando. Bueno, escuchate este tema. Pensá toda la semana, porque el sábado que viene quiero un ganador o ganadora de este cantante enmascarado. Mientras preparo los sorteos, vamos a compartir el contracara de hoy, que nos trae Feria Mi Espacio de Sueños. Espeleta, Espeleta Oeste, Quilmes Oeste, Panamá 2512. Parece que vamos a tener una nueva expositora para la próxima feria. Sí, ahí se fue María Elena con su premio y dijo, queremos que vaya nuestra amiga porque hace muñequería, preciosísimos los trabajos, ¿eh? Así que dale, sumate, la podés llamar a Melisa. Anota 155-118-4599. Ahora llega el contracara de hoy. Contigo quiero estar. No importa que te vayas muy lejos de aquí. El día entero quiero estar juntito a ti. Mira vos, dos versiones para el contracara. 1987 y 1987 86. ¿Está? Juan Ramón haciendo Fuego y Pasión, y pegadito jugando un clásico de Fuego y Pasión de él, Fogo e Payao. Así que por favor disfruta de este contracara que trae nuestros queridísimos amigos de Feria Mi Espacio de Sueños, que el 15 de mayo la rompemos, sí. Verano Retro presenta su espacio exclusivo, Contracara. Dos intérpretes y una misma canción. Estás escuchando la música de DJ Wally. DJ Wally. Por ser así, por ser mi estrella sin brillar, mi día de sol. Mi amor, por ser así, mi alma le doy. Cuando tan loca me besa en la boca, me da una ilusión. Por ser así, por ser mi estrella sin brillar, mi día de sol. Ser así, mi alma le doy. Cuando tan loca me besa en la boca, me da una ilusión. Dulzura de carmín, me puede enloquecer. Loca de amor, que sabe querer. Ay, ay, ay, ay, ay. Se va a venir, lleva mi corazón. Ella es fuego, yo soy pasión. Por ser luz, por ser mi estrella sin brillar, mi día de sol. Ay, ay, ay, mi amor. Por ser así, mi alma le doy. Cuando

Estás escuchando la música de DJ Wally. Si querés chatear en vivo con nosotros durante el programa, agenda nuestro correo electrónico melodia07@hotmail.com. melodia07@hotmail.com. Separan de las 5 de la tarde. Se comunicó mi querida Nelly Pesci con el 137 y dice: qué hermoso bloque el de Juan Ramón y Wando. Excelente, claro, porque ella es una fan de Juan Corazón Ramón, ¿eh? Ahí recordaba recién con Lorena aquella foto autografiada por Juan Ramón, ¿eh? Con qué amor me la mostró. Bueno, cantante enmascarado, desierto, pero los premios se van, no me los quedo. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Ya se fue a un set de productos Auril para Alicia de Santa Teresita. Tengo otro set de productos Auril, más las garrapiñadas Cachito, para Cristina del 541. La orden de compra de DAI, Feria Dulce Jazmín, para disfrutar en Paseo Alsina 309, es para María Elena del 011. Las 15 paletas, paletas de chocolate, gentileza de Hola La Cupcakes, se las lleva María Elena. Mira vos, con el 011. Y además, te digo, la orden de compra de 150 pesos para la feria del 15 de mayo es para Marta del 056. Y la torta de confitería Odone se la lleva la Tota con el 697. Entonces, la Tota se lleva Odone. Alicia y Cristina se llevan productos Auril. Dai Feria Dulce Jazmín para María Elena 011. Para la Feria Espacio de Sueños de nuestra queridísima amiga Melisa, la orden de compra de 150 pesos es para Marta del 056. Gentileza de Hola La Cupcakes, las 15 paletas de chocolate son también para María Elena. Gente linda, ¿qué les puedo decir? Un placer compartir el aire con ustedes, que me hagan compañía, porque si ustedes no están de ese lado, esto no tendría absolutamente ningún sentido. Gracias, Lorena, por ponernos en el aire. ¡Oh, gracias! Hoy pasamos una tarde linda, ¿no? Nos tomamos un tecito, disfrutamos del teléfono, de la gente. Maravilloso. Bueno, si Dios lo permite, el próximo sábado, cuando el reloj marque las 2 de la tarde, aquí estaremos felices de la vida de volver a hacer verano retro. Porque con DJ Wally decidimos que sea verano todo el año para vos. Acordate, hacé feliz a un callejero. Ojalá mi sueño deje de ser una utopía y sea una realidad. Algo que cuando uno se suba a un colectivo, a un auto, y pasemos por las calles y por barrios bajos, dejemos de ver también tanto perro abandonado. No quiero más carros tirados por los caballos. Ojalá deje de ser una utopía. Ojalá se haga mi sueño una realidad. Gente, ¿se suman conmigo? El próximo sábado, a las 2 de la tarde, acá los espero. Con más música, buenos recuerdos, cantante enmascarado y excelentes premios. Mañana pasen un lindo día. El día de todos, porque todos trabajamos. Desde que nos levantamos, trabajamos para ser buenas personas. Señora. Trabajamos para ir a Capital, a La Plata, a Zona Sur, a Zona Norte. Rulo no trabaja, pero están preparados los chicos de Estamos en el Sur, que se traen un programón. Las clásicas noticias locas que hoy espero me las vuelvan a dedicar, porque me encantan. Realmente tienen muy buena onda y eso le hace falta a la gente. Buena onda, buena energía, ¿eh? Así que se quedan en la 91.5. Acordate, el sábado que viene, a los chicos de Estamos en el Sur también los van a escuchar en la 91.9. Porque nos corremos de dial. Nos corremos de dial. Un cachito más a la derecha, ¿eh? Nos corremos de dial. El sábado los espero en la 91.9, el nuevo dial de la RK, a ver si dejan de interferirnos. Gente, nos vamos. El próximo sábado, acá los quiero, a las 2 de la tarde, haciendo un buen revival. Les dejo un beso gigante, que los abrace, un beso que los bese, y un abrazo que los abrace. Hasta el próximo sábado, cuando el reloj marque las 2 de la tarde. Nos vamos con Juan, con ese tema que le quedó a DJ Wally en su batea, para decirte chao. Hasta el próximo sábado y mañana, feliz Día del Trabajador, gente. Disfruten, disfruten la vida es corta, hay que buscarle la vuelta, hay que disfrutarla y aprender a vivirla. Todos los días, cuando nos levantamos, debemos aprender a transitar esta vida. No es fácil a veces, pero hay que ponerle energía, onda, ganas. Chau, los quiero. Estamos en el sur. Ya llega después de la tanda. Le digo, le llame.